Desde la CIR Central Informativa Vial recibimos a Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para muy vos bien. También. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, la verdad. Sabe que lo escucho como si estuviera dentro del sifón Drago de la abuela. Ajá, mira vos. Pero bueno, me tendré que lavar las orejas. Sí. No sé cómo estaré saliendo el aire, qué sé yo. No uso auriculares. También con ese diámetro se complica, ¿no? Bueno, para. Ya los rompió todos. Para. Ustedes que se complotan, pero qué pavotes que son. Además, escúcheme, usted se ha quedado en la radio de Cacho Fontana. Sí, ¿cómo que no? Y no se usan más esos auriculares que te cubren media cabeza. Sí, pero a mí me gustan. Vienen ahora esos tipo Bluetooth. Sí. ¿Eh? Y no necesitas cable. Nah. Claro. A mí deme el auricular. Me compré uno de esos. A mí me dé el auricular con cable. Bueno, pero yo también, vos sabés que yo también usaba con cable antes. Había con cable largo. Claro, porque ¿qué pasa? El cable sirve para determinadas cuestiones. Por ejemplo, para enlazar a algún columnista y acotarlo cuando está diciendo algo que no corresponde. Claro, pegarle por abajo la mesa. Pegarle con abajo la mesa. Usarlo de latiguito para darle la mano. Claro, exacto. Con la otra tecnología uno pierde esa cuestión. Claro, puede solamente arrojarle el dispositivo, que obviamente es muy caro. Claro, y no da. Pero no, en serio, yo usaba con cable largo en la otra radio, en la radio que yo empecé hace mucho, o sea, que usted sale 7:15. Sí. Nos ponían auriculares que parecían una prensa, ¿no? Porque eran... Claro. Te cubrían media oreja, toda la oreja, media cabeza. Eran el arco de metal, ¿viste? Claro, y te apretaban y terminabas el turno de 6 horas, pero parecía que estabas en una prensa de... Había metido la cabeza en la prensa de torturas, ¿viste? Sí, los viejos y conocidos auriculares envolventes, que exacto, hasta en algún punto le quitaba un poco de visión. Uno se convertía en un caballo con orejera, porque no podía ver para los costados, solo para adelante. Es cierto. Bueno, y uno se ponía esos auriculares y ya apretaban tanto que eran parte del cuerpo de uno. Sí. Y yo me olvidaba sacármelo y salía por ejemplo, corriendo para el control. Claro, por esa cuestión yo tengo la nariz tan grande. Ajá, no claro, me porque tanta presión de los auriculares me achicó la zona de la frente. Ajá. Y bueno, y yo resaltar mi órgano nasal. Siempre pasa con todas las partes del cuerpo lo mismo, ¿no? Depende de dónde se use. Estamos a punto de desbarrancar, vamos al informe. A punto. Dale. Bueno, mañana bastante tranquila, Jorge, en materia de tránsito, en las rutas que confluyen en la zona centro de la provincia. No hay complicaciones para la Nacional 226, en buenas condiciones climáticas, marcha fluida en la zona centro, mientras que en la ruta 3 ya tenemos movimiento de vehículos deporte a la altura de la localidad de Azul. Recordemos a los que tomen la autopista de Seiza Cañuelas, que Mano Capital, a la altura del kilómetro 41, la calzada está reducida por obras. Y en la ruta 5, a partir de Luján, el tránsito también va en aumento. Las principales autopistas, Panamericana del Oeste, Richeri y La Plata, Buenos Aires, de momento sin complicaciones, comienzan a cargarse y en aproximadamente 15 o 20 minutos ya tendremos las demoras habituales de hora pico, Jorge. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Hablamos mañana. Hasta mañana. Me quedé pensando, ¿dónde me habrán apretado a mí? Un abrazo grande, Luis. Luego. Hasta luego.